voy caminando por el mar, de gotas de lluvia que en mí van mojando todo mi ser. Mas en ella soy feliz. El cielo es su manto gris, las calles mojadas están, los niños corren a su hogar, así poder se refugiar. Camino donde estás, bajo la lluvia sin parar, mojan mis pasos sin dejar las huellas de todo mi andar. Su canto suena algo infantil, golpeando el atardecer. Besó la lluvia que al caer son tus lágrimas de ayer. El cielo es un manto gris, las calles mojadas están.